Sección número 6 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Día tras día, el dios de ardientes mejillas recorría con su cuadriga, engendradora del cálido estío, los espacios del cielo, y su cabellera amarilla flotaba en el viento huracanado que venía del este. En el confín del mar indolente flotaba una blanquecina sedosa niebla. Ardía la arena. Bajo el azul encendido de éter se extendían ante las casetas amplias lonas, y en la mancha de sombra secretamente dibujada que ofrecían, parábanse las horas de la mañana. En cambio, las noches eran deliciosas. Las plantas del parque esparcían su perfume penetrante, mientras allá arriba seguían los astros su carrera, y el murmurio del mar, envuelto en tinieblas, hablaba íntimamente al alma. Estas noches traían la alegre promesa de un nuevo día de sol, con ocio bien ordenado, enjollado con infinitas posibilidades que un acaso sonriente podría ofrecer. El huésped a quien un oportuno fracaso había detenido aquí, al recobrar su equipaje, no pensó ni mucho menos en nueva partida. Durante un par de días había tenido que privarse de algunas cosas y se había visto obligado a comer en el gran comedor en traje de viaje. Pero cuando el equipaje extraviado apareció en su cuarto, desempaquetó del todo y llenó armarios y cajones con sus cosas, decidido a quedarse por un tiempo indefinido. Satisfecho de poder estar en la playa con su traje de seda y de presentarse en el comedor con un vestido de etiqueta. La agradable monotonía de esta existencia le había prendido en su encanto. La dulzura suave y luminosa de esta existencia se había adueñado rápidamente de él. Y, en efecto, ¿qué mayor delicia que esta vida que unía las delicias de una playa meridional confortable a la proximidad de la estupenda y maravillosa ciudad? Achenbach no amaba el placer. Siempre que había vivido en vacaciones, que había ido en busca de reposo y días sonrientes, había sentido enseguida, y especialmente siendo más joven, la nostalgia inquieta de su trabajo, del sagrado esfuerzo de su disciplinada labor cotidiana. Solo este lugar ejercía sobre él una influencia enervadora. Distendía su voluntad y le hacía dichoso. Muchas veces, por la mañana, descansando a la sombra de la lona extendida ante su caseta, abandonábase a un delicioso ensueño, mientras contemplaba el azul del cielo del mar meridional, o también en las noches tibias, arrellanado en los almohadones de la góndola que le conducía bajo la amplia bóveda del cielo, desde la plaza de San Marcos, donde pasaba largos ratos, hasta el Lido. Mientras iban alejándose las luces abigarradas de la ciudad y los melancólicos sones de las serenatas, pensaba en su casa de montaña, el lugar de su esfuerzo estival. Evocaba las nubes que cruzaban bajas, las tormentas espantables que por la noche apagan las luces de la casa, y los cuervos a quienes ceba huían a las copas de los pinos. Entonces le parecía estar transportado al Elíseo, a un lugar amenísimo, en los confines de la tierra, en que el hombre disfruta de la más leve vida, donde no hay nieve ni invierno, ni tormentas ni lluvias torrenciales, porque viene permanentemente del océano un soplo refrescante, y los días transcurren en este Edén en un ocio divino, sin esfuerzo ni lucha, consagrados enteramente al sol y a sus fiestas. Achenbach veía con frecuencia, casi de continuo, a Tadzio. Lo limitado del espacio y lo regular del género de vida que todos se veían forzados a llevar hacían que el hermoso muchacho estuviese próximo a él casi todo el día, con cortas interrupciones. Lo veía, se lo encontraba en todas partes, en el comedor del hotel, en las travesías por agua a la ciudad y al regreso, hasta en la misma confusión de la plaza, y luego, por obra del acaso, en calles, en paseos. Pero cuando tenía principalmente ocasión de consagrar a la bella figura devoción y estudio, ampliamente y con comodidad, era por las mañanas, en la playa. Y esta complacencia de la fortuna, este favor de las circunstancias que, con uniformidad perenne, diariamente se le ofrecía, era todo lo que en verdad le llenaba de satisfacción y goce, lo que le hacía tan agradable su residencia, y lo que determinaba que los días soleados desfilaran sonrientes ante él unos tras otros sin interrupción. Se levantaba temprano, como sólo lo hacía azuzado por un trabajo apremiante, y estaba en la playa de los primeros, cuando el sol no quemaba aún, y el mar, de una blancura deslumbrante, yacía entregado a los sueños de la mañana. Saludaba respetuosamente al guardia de la verja y al anciano de barba blanca que le preparaba el acomodo, que extendía la lona y sacaba a la plataforma los muebles de la caseta. Luego pasaban 3 o 4 horas hasta que Tadzio apareciese. Durante este tiempo iba ascendiendo el sol y alcanzando una terrible pujanza, y el mar se hacía de un azul cada vez más denso. Veíale venir por la izquierda, siguiendo el borde del mar. Veíale aparecer de espaldas, saliendo de entre las casetas. O también se hallaba de pronto con que se le había pasado su llegada. Veíale súbitamente, ya con su traje de baño azul y blanco, que no volvía a quitarse. Y experimentaba un cierto estremecimiento de goce. El muchacho comenzaba enseguida su actividad habitual al sol y a la arena. Esta vida, graciosamente frívola, ociosamente inquieta, que era juego y reposo, y que se componía de carreras por la playa, de chapuzones en el agua, esta actividad, que consistía en jugar con la arena, en comer golosinas, tenderse, nadar, vigilado y llamado por las mujeres desde la terraza. Su nombre resonaba constantemente con voces chillonas. ¡Tadzin! ¡Tadzin! Y él corría hacia ellas con vehemente gesticulación a referirles lo que le había ocurrido, a enseñarles lo que había encontrado. Cáscaras, vígaros y cangrejos que andaban de lado. Achenbach no entendía una palabra de lo que decía, y en su oído sonaba todo, aunque fuesen las cosas más corrientes, con deliciosa eufonía. Y así, el exotismo convertía en música la conversación del chico. Un sol potente dilapidaba su resplandor en honor suyo, y el magnífico horizonte del mar servía de fondo y exaltación a su figura. Pronto el contemplador hubo conocido todas las líneas y actitudes de este cuerpo rítmico que libremente se mostraba. Saludaba regocijado la reaparición de cada belleza ya disfrutada, y su admiración y su deleitoso goce sensual no tenía límites ahora. Llamaron al muchacho para que saludase a un desconocido que estaba con las mujeres. Corrió hacia allá, quizás salía mojado aún del agua, se despejaba los rizos, y al tender la mano, descansando sobre una pierna, mientras el otro pie posaba sobre las puntas de los dedos, su cuerpo tenía un encanto de movimiento indecible. Tendido graciosamente hacia adelante, un poco encogido de vergüenza y tratando de agradar por deber aristocrático. O bien yacía en la arena, con los miembros extendidos, la sábana envolvía su cuerpo delicado, el brazo, suavemente modelado, descansaba en la arena, y la barba se apoyaba en la palma de la mano. El llamado Haschu, sentado junto a él, le contemplaba sumiso, y nada cabe imaginar más seductor que la sonrisa de labios y ojos con que miraba él enaltecido al otro, al admirador, al servidor. Otras veces se le veía al borde del mar, solo, apartado de los suyos, muy cerca de Agenbah. Estaba erguido, con las manos cruzadas por detrás sobre la nuca, balanceándose suavemente y mirando, soñador, al lejano azul, mientras las olas suaves de la orilla bañaban sus pies. Su cabello rubio, de miel, se adhería en rizos húmedos a sus sienes y su nuca. El sol hacía brillar el vello de la parte superior de la espina dorsal. Destacaban claramente, bajo la delgada envoltura, el fino dibujo de las costillas, la uniformidad del pecho. Sus omóplatos eran lisos como los de una estatua. Brillaban sus rótulas y sus venas azulinas hacían que su cuerpo pareciese hecho de un fino material traslúcido. ¡Qué disciplina! ¡Qué precisión de pensamiento expresaba este cuerpo tenso y de juvenil perfección! Pero la voluntad severa y pura, que en un esfuerzo obscuro había logrado modelar esta imagen divina, ¿no era la que él, el artista, conocía tan bien? ¿No era la que alentaba en él cuando, lleno de contenida pasión, libertaba de la masa de mármol del lenguaje la forma esbelta que había intuido en su espíritu y que representaba a los hombres como imagen y espejo de belleza espiritual? Imagen y espejo. Sus ojos abarcaron la noble figura que se erguía al borde del mar densamente azul, y en un éxtasis de encanto creyó haber comprendido con esta visión la belleza misma, la forma como pensamiento de los dioses, la perfección única y pura que alienta en el espíritu de la que aquí se ofrecía en adoración un reflejo y una imagen humana. La arrebatada inspiración había llegado, y el artista, que empezaba ya a envejecer, recibióla sin temor y hasta con ansiedad. Su espíritu ardía, vacilaba toda su cultura, su memoria evocaba antiquísimos pensamientos que su infancia había recibido de la tradición y que hasta entonces no se habían encendido con el propio fuego. ¿No se ha dicho que el sol distrae nuestra atención de las cosas intelectuales a las cosas sensuales? Aturde y hechiza de tal modo el entendimiento y la memoria, el alma queda sumida en tales delicias que olvida su destino verdadero, y su asombrada admiración se ahinca en la contemplación de los objetos más bellos que el sol ilumina, y luego, solo con el auxilio de algo corporal, logra ya elevarse a una más alta consideración. Eros hace, sin duda, como los matemáticos, que muestran en los niños inexpertas imágenes de las formas puras. Así, el Dios, para hacernos perceptible lo espiritual, gusta de servirse de la línea, el ritmo y color de la juventud humana, a la que nimbó para que sirviera de recuerdo y evocación, con todo el brillo de la belleza, de modo que luego su visión nos abraza en dolor y esperanza. Así pensaba en su entusiasmo. Tenía poder para sentir todo esto, y la canción del mar y el resplandor del sol engendraron en su fantasía una encantadora evocación. Veía el viejo plátano, próximo a los muros de Atenas, aquel lugar sagrado, perfumado con el aroma de los azahares, enjollado con imágenes y preciados dones piadosos en honor de las ninfas y de Apolo. El arroyo corría claro y limpio sobre un fondo de cantos lisos, a los pies del árbol de raíces prolongadas. Sonaban los violines de los grillos. Sobre el césped, que caía en una pendiente suave, lo suficiente para que al yacer la cabeza estuviese algo levantada, estaban tumbadas dos personas, al resguardo del calor del día, un hombre de edad y un joven, uno feo y el otro hermoso, la sabiduría contrastando con la amabilidad. Y entre donosuras y agudezas que animaban el coloquio, Sócrates adoctrinaba a Fedón sobre el deseo y la virtud. Le hablaba del espanto que experimentaba el hombre sensible cuando sus ojos contemplan un reflejo de la belleza eterna, de las concupiscencias del profano y el malo, que no puede pensar en la belleza al ver su imagen, y que no es capaz de sentir respeto. Hablaba del sagrado temor que acomete al alma noble cuando se le aparece un rostro semejante al de los dioses, un cuerpo perfecto. Le explicaba cómo todo su ser se estremece, y cómo se enajena, y cómo apenas se atreve a mirar, y cómo se siente poseído de veneración por aquel que ostenta el sello divino de la belleza. Le haría sacrificios como a una estatua, si no temiese aparecer como un insensato a los ojos de los hombres. Pues solo la belleza, Fedón mío, solo ella es amable y contemplable al propio tiempo. Ella es, nótalo bien, la única forma de lo espiritual que recibimos sensualmente y que nuestros sentidos pueden soportar. Pues, ¿qué sería de nosotros si se nos apareciese lo divino en otra de sus manifestaciones? Si la razón y la virtud y la verdad se nos presentasen en formas sensibles, ¿no arderíamos y nos derretiríamos en amor como en otro tiempo ante Teus? Así, la belleza es el camino del hombre sensible al espíritu. Solo el camino, no más que un medio, Fedón. Y luego, el taimado seductor dijo lo más agudo, que el amante era más divino que el amado, porque en aquel alienta el Dios, que no en el otro. Este pensamiento, que acaso sea el más delicado y el más irónico que se haya pensado, y del que brota toda la socarronería y la secreta concupiscencia del deseo. La delicia del escritor es la idea que puede trocarse enteramente en sentimiento, el sentimiento que puede trocarse totalmente en idea. En aquel momento se había adueñado del solitario una de estas vibrantes ideas, uno de estos sentimientos precisos, el de que la naturaleza se estremecía de goce cuando el espíritu se inclinaba en homenaje y reverencia ante la belleza. Súbitamente sintió el deseo imperioso de escribir. Cierto es que, como dicen, Eros ama el ocio, y que sólo para el ocio ha sido creado. Pero en este momento de la crisis, su excitación le impulsaba a encalmar por la palabra el torbellino de sus pensamientos. El tema casi le era indiferente. De pronto sintió que se resolvía en su espíritu, pidiéndole expresión, una cuestión palpitante de la cultura y el gusto. El asunto era un asunto familiar que le preocupaba de antiguo. El impulso de hacerle brillar a la luz de sus palabras se hizo en aquel momento irresistible, pero necesitaba trabajar en presencia de Tazio, tomar como modelo al escribir la silueta del muchacho, hacer que su estilo siguiese las líneas de aquel cuerpo que se le antojaba divino y alzar a lo espiritual su belleza, como el águila alzó al éter a uno de los pastores troyanos. Jamás había sentido con tanta dulzura el placer de la palabra. Nunca había visto tan claramente que Eros alienta en ella, como en aquellas horas peligrosamente deliciosas en que, sentado ante una mesa rústica sombreada por la lona, teniendo ante sus ojos al ídolo y en los oídos la música de su voz, cinceló, siguiendo el modelo de Tazio, aquellas páginas de selecta prosa cuya pureza, elevación y fuerte tensión sentimental habían de producir pronto la admiración de las gentes. Seguramente conviene que el mundo solo conozca la obra bella y no sus orígenes, las condiciones que determinaron su aparición. Pues El conocimiento de las fuentes en que el poeta bebe su inspiración con frecuencia le confundiría, le asustaría, dañando así el efecto de las cosas excelentes. Singulares horas, esfuerzo singularmente enervador, extraño comercio fecundo del espíritu con un cuerpo. Cuando Achenbach, terminado su trabajo, se levantó, se sintió agotado, destrozado, y le parecía oír los lamentos de su conciencia, que protestaba como si acabara de entregarse a algún desorden. Fue a la mañana siguiente cuando, a punto de abandonar el hotel, vio desde la escalera cómo Tadzio se dirigía solo a la playa. El deseo, el sencillo pensamiento de aprovechar la ocasión de trabar alegremente conocimiento con quien, sin saberlo, le había conmovido y agitado tanto, de hablarle y gozarse en su contestación, en su mirada, surgió en él de un modo natural. El hermoso muchacho andaba despacio, podía alcanzarle, y Achenbach apresuró su paso. Le alcanzó cerca ya de las casetas, pensando en ponerle una mano en la cabeza, en el hombro, y una palabra, una frase amable en francés, rozaba ya sus labios. Pero en esto sintió que su corazón latía fuertemente, acaso por lo rápido de la carrera, y que, como respiraba con dificultad, solo iba a poder hablar atropellado y tembloroso. Vaciló, trató de dominarse. De pronto le pareció que iba ya demasiado tiempo muy cerca del hermoso mancebo. Temió que lo notase, temió que se volviese interrogante. Hizo un último intento vano, renunció, y pasó por delante de él con la cabeza baja. Demasiado tarde, pensó en este momento, demasiado tarde. Pero, ¿era realmente demasiado tarde? Este paso, que no se había atrevido a dar, probablemente hubiera convertido la cosa en algo bueno, ligero y gozoso, hubiera producido un efecto sedante. Pero sin duda es que el artista, que ya comenzaba a envejecer, no quería el sedante, pues la exaltación en que vivía le era demasiado cara. ¿Quién puede descifrar el enigma de la naturaleza del artista? ¿Quién comprende esa fusión instintiva de disciplina y desenfreno en que consiste? Pues no querer un sedante saludable es desenfreno. Achenbach ya no se sentía dispuesto a la autocrítica. Por gustos, por madurez espiritual, por respeto de sí mismo y por simplicidad, no le agradaba analizar los motivos de sus actos y averiguar si había dejado de realizar su propósito por mandatos de su conciencia o por debilidad y molicie. Se sentía avergonzado, tenía miedo que alguien hubiera podido observar su carrera, su derrota, temía extraordinariamente al ridículo. Por lo demás, se reía para sus adentros de su pánico insensato. «Vencido», pensaba, «vencido como un gallo que en la pelea deja caer desfallecidas las alas. Son sin duda los dioses los que de este modo paralizan nuestro valor a la vista del objeto amable y arrojan por los suelos toda nuestra altivez». Ya no cuidaba de llevar cuenta del tiempo que a sí mismo se concedía para el descanso. Había dejado de pensar en el regreso. Se había provisto abundantemente de dinero. Su única preocupación era que la familia polaca pudiera marcharse pronto, pero preguntando como distraídamente al peluquero del hotel, había averiguado que las señoras habían llegado poco antes que él. El sol tostaba su cara y sus manos, el excitante aire salado fortalecía su fuerza sentimental, y si antes acostumbraba a aplicar a su obra todo el confortamiento que el sueño, el alimento, la naturaleza le prestaban, ahora dilapidaba a manos llenas, en exaltación y fantasía, toda la fuerza diaria que el sol, el ocio y el aire del mar le prestaban. Su sueño era corto. Los días, deliciosamente monótonos, estaban separados por noches breves, llenas de feliz inquietud. Cierto que se acostaba temprano, pues a las 9, cuando Tadzio había desaparecido, le parecía que el día había terminado. Pero a las primeras luces de la mañana le despertaba un dichoso estremecimiento ligero. Su corazón recordaba su aventura. No podía aguantarse en la cama. Se levantaba y, envuelto en una bata ligera para preservarse del fresco de la madrugada, se sentaba en la ventana, abierta, en espera de la salida del sol. El maravilloso acontecimiento sumía en profunda adoración a su alma, consagrada por el sueño. Cielo, tierra y mar yacían aún envueltos en la suave palidez fantástica del crepúsculo. Una estrella apagada flotaba aún en el infinito, pero venía un suave soplo, como un dulce mensaje de inasequibles lugares, con la nueva de que Eros se levantaba de junto a su esposa y acontecía aquel primer rubor dulcísimo de las lontananzas del cielo y del mar, por el cual se anuncia que la creación toma formas sensibles. Se acercaba la diosa, la seductora de mancebos, la raptora de cleitos y céfalos, la que, a pesar de la envidia de todos los olímpicos, gozó los amores del bello Orión. Allá, al borde del mundo, comenzaban a deshojarse rosas en un inefable divino resplandor y floración. Nubes infantiles iluminadas, esclarecidas, flotaban como sumisos amorcillos en el aire rosa y azul. Caía un manto de púrpura sobre el mar que parecía arrastrado hacia adelante con sus olas levantadas. Puntos y manchas de oro resplandecían en el mar. El resplandor trocábase en incendio. Silenciosas y con divina pujanza se erguían las ardientes llamas y el cuadriga divino corría con cascos centelleantes por sobre la superficie de la tierra. Iluminado por la pompa del dios, el contemplador solitario cerraba los ojos y dejaba que el resplandor divino besase sus párpados. Sentimientos de otra época, deliciosos ímpetus tempranos de su corazón que habían muerto con la estrecha disciplina de su vida, volvían ahora extrañamente transformados, y los reconocía con sonrisa confusa y admirada. Cavilaba, ensoñaba, sus labios componían lentamente un nombre, y sonriente, con el rostro vuelto hacia arriba y las manos plegadas en el regazo, dormitaba en su butaca. Pero el día así comenzado con esta fiesta del fuego transcurría luego exaltado y en una singular elevación mística. ¿De dónde provenía el soplo que de pronto, tan suave y misterioso, envolvía sienes y vidas como un susurro de potencias elevadas? En el cielo se alineaban numerosas blancas nubecillas, como rebaños de los dioses que pastasen en el espacio infinito. Se levantó un viento más fuerte y los caballos de Neptuno galopaban espumeantes. Por entre las rocas alejadas de la playa saltaban como cabritillas las olas. Agenbach sentíase anegado en un mundo divino lleno de vida pánica, y su corazón soñaba dulces fábulas. A veces, cuando se ponía el sol detrás de Venecia, se sentaba en un banco del parque para contemplar a Tadzio, que, vestido de blanco y con un cinturón de color, jugaba al balón, y creía estar viendo a Jacinto, y que tenía que morir porque era objeto del amor de dos dioses, y hasta sentía los dolorosos celos de Céfiro, del rival que olvidaba el oráculo, el arco y la cítara para jugar con el mancebo. Veía cómo el dardo arrojadizo, impulsado por los celos crueles, alcanzaba la amada cabeza, recibía, palideciendo, el desfalleciente cuerpo, y la flor que brotaba de la dulce planta traía la inscripción de su lamento infinito. Nada más extraño, más irritante, que las relaciones que se establecen entre hombres que sólo se conocen de vista, que diariamente, a todas horas, se tropiezan, se observan, viéndose obligados, por la etiqueta o por propio capricho, a no saludarse ni cruzar la palabra, a mantener la apariencia de una indiferencia perfecta. Se produce entre ellos inquietud e irritada curiosidad. La historia de un deseo de conocerse y tratarse insatisfecha, artificiosamente contenida, y en especial una especie de estimación exaltada, pues el hombre ama y honra al hombre mientras no puede juzgarle, y el deseo es engendrado por el conocimiento defectuoso. Entre Achenbach y Tadzio necesariamente tenía que haber cierta relación y conocimiento, y el hombre maduro pudo observar con goce que su simpatía y su atención no dejaban de ser de algún modo correspondidas. ¿Qué era, por ejemplo, lo que movió al muchacho a no entrar por la mañana al venir a la playa por detrás de las casetas, sino a venir por delante, pasando por junto a donde estaba Achenbach, y en ocasiones rozando casi su mesa, su silla, para dirigirse a la caseta de los suyos? ¿Es que la fuerza atractiva, la fascinación de un sentimiento superior, obraba sobre su ánimo delicado e irreflexivo? Achenbach aguardaba diariamente la aparición de Tadzio, y a veces se hacía el ocupado al divisarle y dejaba que pasase ante él, aparentemente inobservado, pero otras veces levantaba la vista y sus miradas se encontraban. Ambos quedaban profundamente serios cuando esto acontecía. En el rostro digno del hombre maduro nada indicaba la conmoción interior, pero en los ojos de Tadzio brillaba la curiosidad, una interrogación pensativa. Su paso vacilaba, bajaba la vista, volvía a alzarla graciosamente, y cuando había pasado, algo en su actitud indicaba que sólo la urbanidad le impedía volverse. Pero una vez, una tarde, las cosas ocurrieron de otra manera. Los hermanos polacos y su institutriz no habían estado en el comedor, y Achenbach lo había observado con pena. Después de cenar, muy inquieto por su ausencia, salió del hotel a pasear junto a la terraza, cuando de pronto, a la luz de los faroles, vio aparecer a las cuatro hermanas con su atavío monjil, y a la institutriz y a Tadzio, que venía unos pasos detrás. Sin duda venían del desembarcadero y se habían puesto a cenar, por algún motivo, en la ciudad. En el agua hacía fresco. Tadzio venía con una casaca de marinero, con botones dorados y la gorra correspondiente. El sol y el aire del mar no habían tostado su tez, que conservaba su amarillo marmóreo de siempre, pero hoy parecía más pálido que de ordinario, quizá a consecuencia del fresco, o por el resplandor de los faroles. Sus cejas, uniformes, aparecían delineadas más escuetamente, y sus ojos eran muy oscuros. Era de una indecible belleza, y Achenbach sintió el dolor, tantas veces experimentado, de que la palabra sólo es capaz de ensalzar la belleza sensible, pero no de reproducirla. Como no esperaba la amable aparición, como lo cogió descuidado, no tuvo tiempo de componer en calma y dignidad la expresión de su rostro. Así que, cuando su mirada tropezó con la del esperado, debieron pintarse abiertamente en ella la alegría, la sorpresa, la admiración. Y en este instante fue cuando Tadzio le sonrió. Le sonrió expresivamente, confiadamente, abiertamente, con labios que se abrían lentamente a la sonrisa. Era la sonrisa del narciso al inclinarse sobre el agua que reflejaba su cara. Aquella sonrisa profunda, encantada, deleitosa, con la que acompañaba a los brazos que se tienden al reflejo de la propia belleza. Una sonrisa ligeramente contraída por lo inútil de su intento de besar los delicados labios de su sombra incitante, curiosa y ligeramente atormentada, transformada y transformadora. Aquel a quien esta sonrisa iba dirigida la recibió como un don fatal. Quedó de tal modo conmovido que tuvo que huir de la luz de la terraza, del jardín, y buscar con pasos apresurados el refugio de la obscuridad de la parte posterior del parque. Amonestaciones singularmente indignadas y tiernas al mismo tiempo se le escaparon. «No debes sonreír así. No se debe sonreír así a nadie». Se arrojó en un banco y fuera de sí aspiró el aroma nocturno de las plantas. Con la cabeza echada atrás, con los brazos colgantes, abrumado y sintiéndose a veces dominado por escalofríos, murmuró la fórmula perenne del deseo. En este caso, imposible, absurdo, maldito, ridículo y sin embargo, aún en este caso, respetable y sagrado. Yo te amo. Fin de la sección número 6.